tuvo lugar los días 9 y 10 en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang la presentación científico-técnica nacional de la rama de arquitectura verde, auspiciada por el Comité Central de la Federación General de Ciencia y Técnica de Corea. En la ocasión tomaron parte funcionarios, profesores e investigadores de varias unidades, entre otras la Universidad Kim Il-sung, la Universidad de Arquitectura de Pyongyang y la Dirección Estatal de Diseño. Se otorgaron diplomas y premios a los participantes que publicaron excelentes ponencias.